La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Miércoles 13 de noviembre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que le leo en el Nuevo Testamento, en la Palabra de Dios, es la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, y los versos número 13 en adelante, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Hasta ahí el versículo 17, que repito: y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. El titular del periódico decía: físicos encuentran la pieza que faltaba en un rompecabezas universal. El tau neutrino, una partícula increíblemente pequeña, era el último miembro de la familia de partículas que supuestamente conformaba el universo. Ahora se ha demostrado que existe a través de este descubrimiento que estos físicos hicieron. Philip Shewe, del Instituto Americano de Física, dijo: es como encontrar la Z en el alfabeto de las partículas fundamentales. En este estudio, y este estudio no salva vidas, ni llena estómagos, pero sí investiga las estructuras más básicas de los cuales está hecho todo, incluso nosotros. Imagínese qué significa encontrar la pieza más pequeña del universo. Aún más sorprendentemente es conocer al diseñador del universo, el diseñador del universo, el creador de estos diminutos trocitos de materia, y saber la razón por la que se mantienen unidos todos estos materiales. Acabamos de leer Colosenses 1:17: y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Leemos entonces que Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Un erudito de la Palabra de Dios define que la palabra hebrea subsisten, como en este caso que leemos, bíblicamente y en la parte hebrea, la palabra subsisten literalmente se traduce como el principio de la cohesión, y agrega que Jesús hace que el universo sea un cosmos en lugar de un caos. Lo que acabo de explicarle es que es Jesús el que une todas las cosas, incluyendo estas partículas diminutas, incluyendo el sol, la luna, las estrellas, todo el universo. Qué increíble que es Jesús el que hace que esta cohesión, esta unión de partículas tan pequeñas o de universos tan enormes como en el que vivimos, sea Cristo el que haga que todas las cosas subsistan, que haga que todas las cosas se adhieran unas a otras. Jesucristo es más vital para nuestra existencia que aún el tau neutrino, esta pieza, esta pequeña partícula que se encontró y ahora está confirmado en el lado de la física que existe. Sin embargo, aún más importante que el tau neutrino es Jesucristo, nuestro Señor, vital para nuestra existencia. Nos alimenta físicamente, nos alimenta espiritualmente, nos salva de nuestros pecados, nos protege del mal, ordena nuestros caos internos. Luego, si Él es el que produce que tu universo personal no se destruya, sino que todo sea unido, que todo se junte, entonces, ¿cómo no entender que nosotros le debemos adoración, le debemos bendición, le debemos gratitud, porque Él es la parte más vital de nuestra existencia? ¿Sabe por qué respira, amigo, en esta mañana? ¿Sabe por qué usted tiene vida? Porque más importante que esta pieza de partícula que se ha encontrado ahora y que científicamente se ha comprobado, este tau neutrino, es entender que Jesucristo en cada mañana, en cada tarde, en cada noche, hace que la vida sea para usted no un caos, pero sea un lugar donde usted pueda vivir en su propio ser y en el mundo en el que rodea, la parte más vital de su existencia. Es Cristo el que salva de nuestros pecados, es Cristo que nos protege del mal, es Cristo el Hijo de Dios que ordena nuestros caos internos. Tal vez usted esté en uno de esos momentos de caos, de problemas, de circunstancias, donde siente que su universo está listo para hacer colisión, para chocar y para ser destruido. Voltee su mirada a la cruz del Calvario, porque el Hijo de Dios es el que ordena nuestros caos. Solo es cosa de ir y pararse enfrente de Él por fe y decirle, si tú puedes y si tú eres tan sabio de cómo manejas aún las partículas más pequeñas que nuestros ojos físicos nunca encuentran. Pero cuando estos poderes de estudio científico pueden ayudar para darnos cuenta que existen, si tú puedes unir ello y tienes el poder de cohesión, el poder de unir, el poder de juntar, tienes el poder de ayudarme en la vida. Ordena mi caos, ordena mis líos, ordena mis problemas, sálvame de mis males, sálvame de mí mismo y ayúdame a acercarme a ti. Adoremos siempre entonces a aquel que sostiene todas las cosas, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Dios le bendiga, Dios bendiga su camino.